Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales. Agradecerles particularmente a todos los que armamos este congreso, porque me parece que lo más importante es que todos tengamos claro que estamos acá porque este congreso es de las madres, porque solamente ellas pueden reunirnos a todos nosotros. Ellas nos enseñaron a socializar, a que el único camino para poder luchar por nuestros derechos es la construcción colectiva y las acciones públicas. Y me parece que en ese sentido hacemos un ejercicio de eso. Ellas socializaron la maternidad, sacaron el nombre de su hijo del pañuelo y se hicieron madre de los 30.000. Y lo reivindicaron. Adelante, justamente por eso, se negaron a cobrar la reparación económica, porque la vida vale vida. Y en ese sentido, nos llevan a cobrar la vida. Entonces, cuando uno piensa en los 30.000 y piensa en las madres y piensa en las peleas que nosotros tenemos que dar, realmente no son peleas tan complicadas, no son luchas imposibles. Me parece que tenemos las dos leyes, la ley de medios y la ley de salud mental. La ley de medios por ahí más visibilizada que la ley de salud mental. La ley de salud mental es una de las leyes, creo, a mi modo de ver, que es la ley que con más claridad plantea la inclusión, porque plantea el absoluto respeto por todas las particularidades, las subjetividades, que es la única vía para la inclusión. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que conquistar la plena aplicación de las dos leyes, porque tanto una como otra nos hace a todos usuarios. O sea, hay una estrecha relación entre el silencio en los medios hegemónicos y el modelo de mercado que ellos transmiten, y como todos, incluso muchas veces los profesionales de la salud mental, terminamos siendo cómplices de ese mercado, porque terminamos prescribiendo los fármacos que nos venden los laboratorios, que están hechos a la medida de los diagnósticos. Nosotros sabemos con qué nos manejamos. Nos manejamos en salud mental con un manual que no es nuestro, con categorías que no son nuestras. Y bueno, me parece que ahí está una de las luchas que nosotros tenemos que dar, porque además tenemos que poder reconocernos todos usuarios de ambas leyes. O sea, el derecho a la palabra, el valor de la palabra, el derecho a la comunicación, nos ponen en la posición de poder construir con el otro. Y ahí nuevamente las madres, en este discurso colectivo, en esta construcción colectiva, que es como el lazo social mismo, el lugar en el discurso es el lazo social, porque realmente podemos pensar que la locura es estar solos. Entonces, en esa construcción de las madres tenemos la garantía de que no haya el dominio, la opresión de un discurso sobre otro. Nada más que agradecerles todos los que estamos acá, las madres, porque realmente, habiendo sido tildadas de locas, habiendo sido mandadas a hacer su duelo supuestamente normal y capitalista, a cobrar cada una por su hijo y a la casa, y después reconocer los restos, y ya se acabó. Ellas nos dieron vuelta a eso. Ellas dieron vuelta a la historia de este país con su movimiento, y en eso son maestras. Son maestras para la aplicación de esta consigna que es el silencio no es salud, porque ellas fueron maestras en comunicar, en escribir en un billete de los más baratos, tengo un hijo desaparecido, en hacerle saber al mundo lo que pasaba acá, enfrentando a la dictadura, pero así, con el coraje de la palabra, del acto colectivo, del espacio público. Entonces lo que nos queda a nosotros no es tan complicado. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria de este congreso. Los invitamos a todos a que podamos reconocernos entre nosotros, reconocer lo que hacemos, aprender a sumar y sobre todo, bueno, agradecerles a todas las madres. Nada más.